dejó de pensar. Y ahora es el momento. Tampoco recuerda cuando dejó de sentir. Millones de ojos la observan a través de las televisiones de todo el mundo. Pero la niña no está nerviosa, ya ha aprendido a tener la quietud de una máquina. Campeonato del Mundo de Gimnasia en la modalidad de barra asimétrica.